todo lo entiende. Voy a cambiar de piel, quiero enroscarme siempre. Mientras pasa el invierno, descansar. Vos no me querés pisar, yo no te quiero morder. Y las cosas pasan siempre sin querer. De la primavera hay que aprender. Llega el verano y el veneno yo no lo inventé.